Salgo para la calle ya y estas mujeres no dejan de mirar. Te lo dije a ti que tengo todas las tipas arriba de mí. Mira que ella me vaqueó y hasta el vasofón se le cayó. Ella le llegó y cuando vio el paquetón se desmayó. Le fascinó las malas, le fascinó las buenas, le fascinó las que las estoy entregado. Le fascinó las chori, le fascinó las finas, le fascinó las chicas, estoy bien manchado. Tengo la culpa de haber nacido así. Yo sé que yo estoy bueno. ¿Qué es lo que? Uno está buenísimo, Yo sé que yo estoy bueno. Uno no puede ni salir a la calle. La mujer está loca. Yo sé que yo estoy bueno. Vamos a hacerlo bueno. Como lo hicieron Pamelito Melí. Como cuando Brad Pitt agarró a Angelina Jolie. Como cuando de Wilson son hizo de The Scorpion King. Como si fuera una estrella, vengan todos donde me. Vamos a hacerlo como Jay-Z hizo con Beyoncé. Pégate, vente, mi hebilla de bronce. Hagámoslo tranquilo, chachata, que sea mañana. Que te voy a dar más duro que como Chris Brown. Quiero Rihanna. Tenerte cerca, acariciándote chilling. Oh, please, baby, hold me to relax the feeling. I wanna see you working, sexy around the lobby. Hold me to the paradise, girl, that's my hobby. Homies wanna be like me, but I got my flow. Shoulda let me make you feel, honey, dancing slow. Mommy, dance for me, y no me ponga pretexto. Aunque con todo y todo, yo sé que tú quieres esto. Yo no tengo la culpa de haber nacido así. Tú esa mujer es mala, moja por mi césar. Y yo me pongo tan ardiente que ya tienen que llegarme. Amén, amén. Yo sé que yo estoy bueno. Uno altita, Yo sé que yo estoy bueno. Todas las mujeres atrás de uno, y es malo. Es malo. Yo sé que yo estoy bueno. Bueno, estoy. Bueno, estoy. Bueno, estoy. Bueno, estoy. Es que bueno yo estoy. Es que uno está bueno, Buenísimo. Alexi MC, el chaletén, yo. El chaletén, yo. ¿Qué es lo que? Oye, yo sé que yo estoy bueno. Yo sé que yo estoy bueno.